inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los número uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Son ya 4 minutos los que pasan de las 9 de la mañana. Muy pero que muy buenos días y bienvenidos a esta nueva entrega de 80s aquí en Sol FM desde Córdoba y para el mundo a través de la 94.4 de la frecuencia modulada, también en internet www.solfmcordoba.com y como no en nuestras aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Estamos amaneciendo, despertándonos juntos en un 24 de septiembre de 2014, el Día de la Merced, que se nos presenta en nuestra ciudad con cielos parcialmente nublados, tendiendo a despejados. De hecho, el sol se está abriendo ya camino entre esas nubes, entre ese camino de nubes, y vamos a alcanzar hoy los 26 grados de temperatura, eso de las 5 de la tarde. A esta hora en nuestra ciudad el termómetro marca 19 grados con una probabilidad ínfima de precipitación y una humedad que hoy va a ser un poco más alta, hasta el 70%, y ánimo, mucho ánimo, porque hoy es el último día en muchos de nubes y a partir de mañana lucirá el sol en nuestra ciudad. Y nosotros vamos a comenzar ya esta edición de 80s con una de esas canciones cuya versión es más conocida o perdura más en el tiempo que la original. Aquí está MC Hammer para cantar y sobre todo tararear. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living and you know. You can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust that funky lyric. Can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. Move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just bump on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweat. Pass them a white or a tape. To learn. For the day in the 90s, we burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. And you're gonna get there. Yo, up, just for a minute, let's off the yeah. You can't touch this. You better be hype, boy. You can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Time. can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Hammer, yo, hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Las canciones que marcaron tu vida en ochentas. Del bueno y en nuestro idioma, con tequila. Y este dime que me quieres, año 1980. Atención, pregunta. ¿Sabes cuál fue la primera canción que llegó al número uno? La primera canción a capela que llegó al número uno de la lista del Billboard. Se trata de Don't Worry, Be Happy. En el año 1988, Bobby McFerrin. Ojo, que todos los elementos que aparecen en esta canción proceden del cuerpo humano. No hay percusión. Seguimos disfrutando en ochentas. Muy buenos días desde Sol FM Córdoba. La mejor música, los mejores recuerdos para ti en esta mañana de miércoles. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In

80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Un pequeño alto en el camino y nos hemos quedado hasta ahora mismo con la música de Richie Poveri, una de sus canciones más increíbles. Es un tema maravilloso, este Mamma Maria, del año 1983. Y vamos a comentar una noticia que publicaba ayer el diario Córdoba y que es bastante interesante. De hecho, te cuento que la polémica en nuestra ciudad está servida, porque la empresa municipal de autobuses urbanos, Aucorsa, se plantea la puesta en marcha de una experiencia piloto para flexibilizar la admisión de mascotas, que hasta ahora se estaba haciendo con los perros guía, o más conocidos como lazarillos, o también las pequeñas mascotas dentro de sus transportines. Pues bien, a partir de ahora, y de hecho se va a hacer la prueba dentro de muy poquito, se va a permitir la entrada de cualquier tipo de perro, siempre atado con una correa y provisto de un bozal, en los autobuses de Aucorsa entre las 10 y las 13 horas, entre las 10 y la 1 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde. Y el precio del viajero más la mascota será de 1,60 euros. Sobre esto habrá opiniones para todos los gustos, y es que sobre gustos no hay nada escrito, y es, también es cierto que nunca llueve a gusto de todos. Vamos a continuar aquí en 80s con otro aniversario, y este es, en esta ocasión, el de Paul McCartney, que hace 30 años, el 24 de septiembre, justamente hoy, presentaba su canción No More Lonely Nights. I can wait another day. My heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Your dynamo is there. May I ever miss the flower. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Las 9:30 de la mañana y nosotros seguimos aquí en 80s. Nos hemos quedado ahora con la voz fantástica de Kim Carnes, una canción, un artista de un solo éxito, pero menuda repercusión la que tuvo allá por el año 1981. Y nos vamos ahora a por la reina por excelencia del pop, no es otra que Madonna, año 1985, Angel. hemos rebasado ya el Ecuador de esta edición de 80s en este miércoles 24 de septiembre de 2014. Llega el momento de recordarte las vías de contacto con nuestro programa. Ya sabes que nos puedes escuchar cada día a partir de las 9 de la mañana en Sol FM Córdoba, en la 94.4 de la FM. Si te encuentras en el Valle de los Pedroches, tendrás que sintonizar la 947 y, por supuesto, a través de internet para todo el mundo en www.solfmcordoba.com y, como no, en nuestras aplicaciones para teléfono móvil. Una de ellas es Sol FM Córdoba y la otra, y Ocio Nocturno, todo junto y empieza con I latina, y Ocio Nocturno. Si lo que deseas es estar bien informado o informada de lo que ocurre en este programa, ya sabes que tienes una comunidad en Facebook a tu entera disposición y a la cual puedes entrarte creando lo siguiente en tu barra de direcciones: www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, 80s con Carlos de San. Y también nos puedes escribir, si lo tuyo no son las redes sociales, a 80sfm@gmail.com para cualquier dedicatoria o petición. Recuerda nuestro correo 80sfm@gmail.com. Y ahora nos quedamos con una canción que este mes de septiembre cumple 30 años de su éxito. A ver, ¿quién se acuerda de un tal Iván? Esto se llama Fotonovela. de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. 80 con Carlos de Sanz. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Hemos dejado a Nirvana con la canción Come As You Are, que es una de las que formaba parte de su disco Nevermind, del cual hoy se cumple el 23 aniversario de su publicación, uno de los más importantes del rock grunge de la historia. Y ojo, porque vamos a hablar de la Noche Europea de los Investigadores, que este viernes no te puedes perder en nuestra ciudad y que va a sacar a la ciencia de los despachos universitarios y los laboratorios a las calles de Córdoba para acercar las investigaciones de manera sencilla y divertida a los ciudadanos, haciéndola así partícipe de los últimos resultados científicos. Y los actos se van a concentrar en 5 lugares fundamentales: el Real Jardín Botánico de Córdoba, el Patio de los Naranjos, las Caballerizas Reales o los patios de San Basilio. Es un evento que está financiado por la Comisión Europea y la Junta de Andalucía y organizado en Córdoba por la UCO, el Instituto de Estudios Sociales del CSIC y el Jardín Botánico. Pasado mañana tendremos tiempo de hablar y de desglosar los eventos que te vas a encontrar en esta Noche Europea de los Investigadores, que comenzará sobre las 10 de la mañana y se prolongará hasta bien entrada la noche. Mientras que el sol se debate entre salir o no salir, nosotros buscamos el ángel que dicen Eurythmics que anda pululando por estos estudios. pues ya está todo el pescado vendido por hoy en esta entrega de 80s aquí en Sol FM Córdoba 94.4 para Córdoba, 94.7 para el Valle de los Pedroches, solfmcordoba.com en internet y a través del móvil, a través de las aplicaciones Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Te vas a quedar en los próximos minutos con José Tena, que ya está aquí presto y dispuesto para traerte la mejor música actual en Soleando de 10 a 12. Te invito a que te quedes con él porque lo vamos a pasar muy pero que muy bien. Mientras tanto, nosotros estamos en Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan y también en nuestro correo electrónico 80sfm@gmail.com. Mañana volverán las canciones de una década que a ti y a mí nos hicieron soñar. Hasta entonces, que tengas un gran día de miércoles y que la radio te acompañe.